Buenas tardes a todos. Ya estamos de vuelta en el programa Donde Lenguas y esperamos que hayan pasado unas buenas vacaciones de Navidad. Soy Sara Blanco y hoy tenemos con nosotros a dos profesoras de la Facultad de Traducción y Documentación, que son Pilar Elena García e Iciar Alonso Araguas. Bienvenidas. Hola Sara, buenas tardes. Hola. Y feliz año nuevo a todos. Feliz año nuevo. Ambas están especializadas en el ámbito jurídico de la traducción y de la interpretación, respectivamente, y es en eso lo que nos vamos a centrar en el programa de hoy. En primer lugar, me gustaría referirme brevemente a sus trayectorias para situarnos. En el caso de Pilar, además de ejercer como profesora, ha publicado extensamente sobre los aspectos teóricos y prácticos de la traducción, y se ha especializado, como digo, en el ámbito jurídico, ejerciendo también como traductora. Iciar, por su parte, ejerce como intérprete freelance en el mercado privado y en tribunales, así como traductora. Asimismo, ha desarrollado distintas iniciativas de formación y de investigación. Y sin más dilación, me gustaría dar la palabra a nuestras invitadas. Para comenzar, me gustaría que aclaraseis cuál es la diferencia entre traducción jurada, traducción jurídica, judicial, porque a veces puede plantear problemas de comprensión, puede ser un poco confuso. Mira, se habla de traducción brevemente, se habla de traducción jurídica normalmente en el ámbito curricular, cuando se plantea un programa, un plan de estudios del grado de traducción e interpretación, pues una asignatura normalmente que se refiere a ese ámbito se le suele denominar traducción jurídica. La traducción judicial es aquella que se ejerce en los tribunales de justicia normalmente. Quizás sea más frecuente aquí en estos ámbitos la interpretación judicial. Y la traducción jurada es aquella realizada por traductores o intérpretes jurados. Y estas personas tienen que tener un título, porque si no, no podrían ejercer esta traducción. Un título que concede, tras realizar un examen, el Ministerio de Asuntos Exteriores y luego dentro del Ministerio de Asuntos Exteriores la Oficina de Interpretación de Lenguas. Uh-huh. Estos exámenes se convocan una vez al año, aunque creo que hace 2 años que no se convocan. Y se componen el examen. Tiene 4 pruebas diferentes que, si quieres, podemos explicarlas o quizá nos alarguemos demasiado. Como quieras, sí, podemos. Pues se trata, por ejemplo, todas las pruebas, se trata de 3 pruebas de traducción y 1 prueba de interpretación. Las 2 primeras pruebas son una traducción directa y una traducción inversa de textos generales, periodísticos o literarios, sin diccionario. Son estas 2 primeras, son eliminatorias. Se pasa a 1/3 prueba que ya es de un texto jurídico, y esta prueba es traducción directa con diccionario, y quien ha pasado todas estas pruebas, como digo, de traducción, pasa a 1 prueba de interpretación, y que consiste en leer un texto, en resumirlo y luego contestar a las preguntas que formule el tribunal. Quien pasa todas estas pruebas, como digo, pues obtiene el título de traductor intérprete jurado, y solo hablo de memoria, suele pasarlo muy poca gente. Creo que en la prueba del 2009 pues fue a lo mejor un 2% de la gente que se presentó. Y en el campo de la traducción, una vez que contamos con el título, ¿nos podrías contar en qué tipo de situaciones y procesos concretos se requiere la actuación de...? Normalmente estas traducciones son requeridas por organismos especiales. Por ejemplo, se traduce bastante lo que son partidas de nacimiento, actas matrimoniales, expedientes académicos, títulos, sentencias, por ejemplo, muchas sentencias de divorcio, a lo mejor de matrimonios mixtos, o documentos notariales, como pueden ser testamentos o pueden ser capitulaciones matrimoniales. Quiere decir que aquí, a lo mejor un documento realizado, en este caso, en mi caso, en Alemania, o en Suiza, o en Austria, pues por parte de un notario, se tiene que presentar aquí, por ejemplo, para que aquí ejerza también, sea oficial también en España, y entonces ese documento tendría que pasar por manos de un traductor jurado. De acuerdo. acuerdo. O sea, el traductor jurado es el que oficializa, por así decirlo, los documentos o los textos originales que han sido realizados en otros países. Uh-huh. Y Fier, me gustaría preguntarte también, aparte del título, del certificado que nos acaban de explicar, ¿qué requisitos son necesarios para ser traductor o intérprete jurado? Y con esto me estoy refiriendo al código deontológico que se espera de nosotros como traductores e intérpretes. Bueno, es una pregunta un poco compleja, porque en realidad aquí estamos mezclando conceptos muy diferentes. El traductor, intérprete, jurado, insisto en lo de traductor e intérprete, porque la titulación o el nombramiento que nos otorgan conlleva en principio la autorización para ejercer ambas actividades, oral y escrita. Para obtener este nombramiento tiene los requisitos que acaba de desgranar mi compañera Pilar Elena. La interpretación jurada no es una actividad muy diferente de lo que ella ha descrito, simplemente en lugar de realizarse de manera escrita, se realiza oralmente, es una traducción oral y es jurada porque igual que en el caso de los documentos que traducimos, bueno, pues tiene un requisito extra. Y es que queda oficializada, igual que la traducción jurada lleva un certificado del traductor y un sello donde da fe de que el contenido del documento es fiel y al original y no hemos ni eliminado ni añadido nada, y eso tiene carácter fedatario, eso es lo que identifica una traducción y una interpretación jurada, tiene carácter fedatario dentro del país en el que ejercemos. En el caso de una interpretación jurada, no es muy diferente a las interpretaciones normales y corrientes, salvo por el ámbito en el que se ejerce y porque normalmente tenemos que firmar un documento diciendo que nos obligamos o que juramos que lo que vamos a interpretar pues va a ser fiel y completo, etc. Y los ámbitos en los que esto tiene lugar con más frecuencia pues son, yo diría que sobre todo las notarías, interpretación jurada, y los tribunales esporádicamente, porque aunque resulte sorprendente para nuestros oyentes, para ejercer en un tribunal, hoy en día en España, tanto en el caso de la traducción como de la interpretación, no se requiere ninguna titulación. No se requiere ser traductor e intérprete jurado y además no se requiere ninguna otra titulación de ningún tipo hoy en día, ni siquiera ser graduado en traducción o en filología o lo que uno quiera. Ese es un vacío en la normativa legal de nuestro país, dramático, porque está generando repercusiones realmente graves. Y esperamos que en la transposición de la Directiva Europea 2010-64 pues se subsane esta enorme deficiencia, ¿no? No tener ningún requisito legal para poder ejercer, salvo el jurar que uno va a decir verdad. Pero cualquiera puede jurar que conoce el idioma y que va a decir verdad. Y no es tampoco una situación ilegal o lícita, porque la ley establece eso, que para traducir e interpretar en un tribunal español solo se requiere hoy en día jurar que uno conoce el idioma y va a decir verdad. Entonces, el código deontológico, bueno, pues si uno es intérprete o traductor profesional, sí que está vinculado al código, a la ética profesional de nuestra profesión. Y si no, pues es difícil pedir a una persona que no tiene ni la formación ni la acreditación necesaria que esté vinculado a un código de ética profesional. En cualquier caso, al menos el código penal sí que prevé penas, en este caso sanciones o inhabilitaciones para el traductor y para el intérprete que no realicen una traducción o una interpretación fiel al original. Es decir, que falsifiquen datos intencionadamente. Eso hay que probarlo, claro. Y lo mismo, hay previstas sanciones para el traductor e intérprete que dentro de un proceso judicial divulga fuera del tribunal contenidos relacionados con el proceso. Pero es un tema espinoso, precisamente por eso, porque hay una legislación un poco deficitaria en este sentido. Y entonces, ¿nos podrías contar qué puede llegar a ocurrir? ¿Conoces algún caso de alguna persona, algún traductor cuya interpretación difiere tanto del original hasta el punto de modificar el mensaje, incluso lo que acabas de mencionar, que cambie incluso las decisiones? Bueno, casos hay muchos. Están documentados en la prensa durante la última década. Si miramos la hemeroteca, pues hay cantidad de casos documentados. Estoy hablando de interpretación, que es lo que más conozco, aunque también hubo hace poco un caso que tuvo bastante repercusión en la prensa de un traductor, intérprete jurado que de alguna manera subcontrataba o que prestaba su sello y demás a otras personas que no eran jurado. En interpretación los casos son excesivos, por desgracia, desde personas que al llegar a un juzgado pues empiezan a trabajar y el juez que preside la sala los expulsa porque queda demostrado fehacientemente que no conocen uno de los idiomas con los que están trabajando, hasta intérpretes que van a judiciales o en el marco de procesos judiciales o de procedimientos de extranjería, que van a realizar su labor y al llegar son detenidos porque tienen antecedentes penales, por ejemplo. Quiere decir que la persona que les ha enviado a hacer ese encargo no se ha preocupado siquiera de mirar qué tipo de formación tienen o qué tipo de trayectoria profesional. O intérpretes jurado que han aceptado sobornos, perdón, no jurado, intérpretes que han ejercido en tribunales y aceptan sobornos de una de las partes para decir una cosa u otra, en comisarías, en oficinas de extranjería, de aduanas, en aeropuertos, pues se han dado muchas situaciones de este estilo, ¿no? Intérpretes que se extralimitan en sus funciones porque no saben cuáles son y entonces también asumen funciones de abogado, orientando a su cliente sobre, bueno, qué le conviene decir o qué no, si tiene que declarar que lleva 5 gramos de heroína o 15, porque puede sacar ventaja a procesar. Uh-huh. En fin, que la casuística es enorme y eso es muy preocupante. Y eso viene además un poco a cerrar el círculo, porque las primeras noticias que se tenían de intérpretes oficiales, se llamaba entonces, porque en países de Latinoamérica todo esto que estamos aquí diciendo jurado son oficiales o certificados, las traducciones, etcétera, no se llaman traducciones juradas. Pero bueno, las primeras noticias que se tienen, que fue a raíz del descubrimiento de América y todas aquellas personas que ejercían una labor de interpretación de puente entre los españoles y los indígenas, pues precisamente en el siglo XVI una de las primeras noticias que se tienen sobre los intérpretes oficiales es que se prohibía que aceptaran regalos en forma de oro o determinados manjares, etcétera, etcétera, por parte de los indígenas, porque eso, claro, conllevaba también que la interpretación llevaba un sesgo u otro dependiendo de los regalos y los honorarios. O sea, que la primera noticia que se tiene precisamente se refería a los honorarios y el poder que tenían un poco para, no sé, mediar ahí la decisión un poco del intérprete, ¿no?, en cuanto a la interpretación. Bien, pues cambiando ligeramente de tema, estas últimas 2 semanas los alumnos de cuarto hemos tenido la oportunidad de asistir a vistas orales en los juzgados de Salamanca y hemos observado que, además del idioma en sí, cuestiones como la jerga o el registro de este ámbito pueden representar una barrera para el usuario de la traducción o de la interpretación. ¿Qué debe hacer un intérprete o un traductor como mediador para acabar con esta barrera? ¿Hay alguna...? Eso solo es formación durante la carrera o quizá luego. La verdad es que no está muy fácil, porque naturalmente yo me pongo un poco en la persona de un alumno que se esté formando en este momento, y efectivamente puede haber tantos planos de especialización que es muy difícil al final decir efectivamente yo domino tal campo y entonces voy a ejercer con plenitud, por así decirlo, en cuanto formativa, ¿no? Entonces, vosotros, por ejemplo, tenéis una asignatura en tercero que es traducción jurídica y o económica. Yo la doy en el caso de los alumnos de alemán B, y nosotros tocamos varios bloques de textos que podrían ser textos propios de la traducción esta jurada. Entre ellos, por ejemplo, sentencias, ¿no? Entonces, naturalmente, eso es lo que significa para el alumno es que previo a cualquier traducción, sobre todo las primeras sentencias, hay que hacer una labor de documentación enorme. No solo de los sistemas judiciales, un poco comparativamente, por ejemplo, del país, en este caso mío, de Alemania y de España, también de determinadas leyes, depende del campo que estés tratando, de la estructura textual propiamente, ¿no? Y luego, por ejemplo, si traduces una sentencia de divorcio, efectivamente conocerte las leyes de divorcio de cada uno de los países y también conocer eso, la estructura de una sentencia y todos los elementos que intervienen en la sentencia, desde cómo se llaman los tribunales, cómo se llaman los jueces, cuáles son las fórmulas, por ejemplo, de los fallos, etcétera, etcétera. O sea, es labor de documentación, aparte de la lengua, mucha labor de documentación, eso quiere decir preparación previa. Naturalmente, luego un intérprete ya profesional, ya por experiencia, pues puede dominar un campo determinado. No quita que siempre vengan novedades, ¿no? O que haya un juicio que realmente trate un tema que nunca ha tratado previamente, pero yo creo que eso se adquiere parte con la formación en el grado y luego parte con la experiencia. Y por último, Itziar, me gustaría preguntarte acerca de otra cuestión compleja de la que solemos hablar, y es que cuando en un tribunal se tratan temas delicados como pueden ser la violencia de género o las violaciones, teniendo en cuenta que son actividades presenciales, ¿cómo se enfrenta un intérprete a situaciones de este tipo? ¿Es fácil dejar de lado las emociones y puede esto llegar a influir en la interpretación? Bueno, no es fácil porque por muy intérprete que sea uno y por muy bien preparado que esté, pues no dejamos de ser personas que estamos presenciando hechos a veces muy dramáticos y es muy difícil no identificarse con los protagonistas, con una de las partes, ¿no? O con la parte más débil o con aquella que vemos más injustamente tratada. ¿Cómo se consigue seguir adelante? Pues primero, mucha formación, como dice mi compañera Pilar, y creo que es muy importante tener un nivel de madurez emocional pues alto para ser capaz de sobreponerse a situaciones en las que a veces es verdad que vienen las lágrimas a los ojos, ¿no? Y bueno, me parece que es muy importante tener presente que el mejor servicio que uno puede hacer a esa parte más débil con la que quizá uno se identifica es mantener la sangre fría, mantener el aplomo y trabajar de manera profesional, ¿no? Evitando, bueno, pues la tentación de identificarse con uno, con otro, de ser más o menos parcial. Yo creo que esa es la mejor manera de ayudar a hacer bien el trabajo y mantener en la medida de lo posible las distancias, ¿no? Como puede ocurrir con un médico o con un juez. Muy bien, pues hasta aquí entonces el programa de hoy. Ha sido un placer contar con vuestra presencia. Muchísimas gracias y espero que hayan disfrutado de la entrevista. Hasta la próxima. Muchas gracias, Sara. Y hasta... El placer ha sido nuestro. Hasta el próximo programa que escucharemos en Radio Universidad, a buen seguro. Gracias.